Sura de la Aurora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal fajr. Por la aurora. Walayalin 'ashr. Por 10 noches, por lo par y lo impar, por la noche cuando transcurre, ¿no es eso un juramento para el que tiene intelecto? ¿No has visto lo que hizo tu Señor con los Ad? Irán, la de las columnas, como la que no se creó otra igual en todo el país. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Y los Samud, que socavaban las rocas en el valle. Y Faraón, el de las estacas. Que cometieron abusos en la tierra. Y sembraron en ella la corrupción. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Y tu Señor envió contra ellos el azote de un castigo. إن ربك لبالمرصاد. Es cierto que tu Señor está vigilante. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sin embargo, el hombre, cuando su Señor lo pone a prueba, honrándolo y favoreciéndolo, dice: He sido honrado por mi Señor. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Pero cuando lo pone a prueba restringiéndole la provisión, dice: Mi Señor me ha abandonado. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Pero no, es que no tratáis con generosidad al huérfano. ولا تحاضون على طعام المسكين. Ni os exhortáis a alimentar al pobre. وتأكلون التراث أكلا لما. Acaparáis las herencias con voracidad. وتحبون المال حبا جما. Y amáis la riqueza en demasía. Pero no, cuando la tierra se convulsione una y otra vez hasta quedar plana. Y venga tu Señor. Y vengan los ángeles en filas y filas. Y se haga venir ese día al infierno, Jahannam. Entonces el hombre recordará. ¿Pero de qué le servirá recordar? Dirá: ¡Ay de mí! ojalá y hubiera adelantado algo en favor de mi vida. Ese día, nadie infligirá su castigo. Y nadie prenderá con su firmeza. Oh alma sosegada, regresa a tu Señor satisfecha y satisfactoria y entra con mis siervos. Entra en mi jardín.